¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Estamos analizando este concepto de la fe de Abraham y también hemos puesto el ejemplo de David. Bueno, quien lo puso en realidad fue Pablo en sus escritos como una fuerza, como uno de los ejemplos más grandiosos en realidad, que Dios salvó, Dios perdonó a Abraham. De alguna manera Abraham tenía sus yayitas, pero quien la tuvo en grande fue David y lo perdonó y lo dejó a una altura muy alta. Bueno, yo creo que los dos estaban en las mismas condiciones, ¿eh? Claro. Porque la verdad es que, si bien es cierto, Abraham mintió y David cometió... Uno puede decir una media mentira, porque claro, era media pariente, pero no, claro, no era, una, no era una, ella. Sino... Una mentira piadosa en ese claro. momento, porque se estaba salvando, él creía que se estaba salvando. Ahora, pero el asunto es perdón, que, perdón, ¿sí? Se estaba salvando, pero estaba desconfiando de Dios, porque de toda decía manera, me van a quitar la esposa y voy a quedar aquí. No, y me van a matar. Eso es lo que ¿y dónde pensar? Estaba la confianza de Dios? ¿Te acuerdas cuando sale de los claro. caldeos? Le dice Dios, le dice, no, yo te voy a cuidar, te voy a proteger, anda seguro. El problema esos son los detalles que a veces uno no mira. Fíjate, el problema yo creo que está en que nos olvidamos demasiado pronto de lo que Dios ha hecho. Porque generalmente cuando tú pasas por una experiencia, después viene un problema... Y tú tienes que mirar hacia atrás y ver, si el Señor me libró de esto, ¿por qué no me va a librar de esto otro también? Uh-huh. Recordemos lo que hizo el Señor cuando sacó a Israel de Egipto. Cuando lo sacó de Egipto... Con mano el Señor poderosa. Exactamente, pero el Señor primero, recordemos el tiempo que ellos habían estado ahí, que habían perdido la fe... que 400 y tantos entonces, años estuvieron. Después de eso, el Señor le da 10 pruebas... Y fueron pruebas bastante grandes, donde se manifestaba abiertamente. Imagínate que estaba sucediendo una cosa a los egipcios y los israelitas estaban libres totalmente de eso. Entonces le dio 10 pruebas antes y después lo saca. Después lo saca, pero le había mostrado, claro, ya les había mostrado, cosa que ellos tuviesen. El Señor sabía que ellos no tenían la fe suficiente. Entonces Él hace que nazca esa fe en ellos. Y después lo saca. Entonces, así también sucede con nosotros. Cuando tenemos una prueba, esa prueba nos va capacitando para la que viene, para la que viene a continuación. Para afrontar situaciones más difíciles. Allí en Gálatas, recordando un poquito, porque Pablo también escribe Gálatas, ¿recuerda usted? Está viendo ese concepto de la ley y la fe. Porque de improviso estos son los temas que hoy día de alguna manera se debaten, de la ley existe o existe la fe está por encima de la ley, qué sé yo. Y la ley ha sido clavada en la cruz, algunos argumentos, y seguimos teniendo no el concepto de fe que Pablo está presentando acá, de ley, perdón. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Fíjate, este argumento fuerte para clarificar esto. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y los términos que está usando Pablo acá son muy cercanos a la ley. Por ejemplo, la justicia está dada por ley, porque la ley, ¿no es cierto?, es la que dictamina, es la justicia, digamos. Pero vuelvo a tomar el argumento. Luego la ley es contraria a las promesas, de ninguna manera. No es contraria a las promesas. La ley no está sacando la promesa de Dios. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley. O sea, nos salvamos por ley. Más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es un argumento bastante fuerte en relación a la relación que existe entre la ley y la fe. Oye, y otra cosa que es interesante notar, que el principio que el hombre puede salvarse por sus obras es el fundamento de todas las religiones paganas. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en aquellos que creen en la reencarnación, nosotros vamos, nos reencarnamos y empezamos a subir de categoría, digamos así, empezamos a ascender por nuestros hechos. Si nos portamos mal, vamos a descender y a lo mejor la próxima reencarnación vamos a ser un animal, ¿eh? Y de ahí empezamos a ascender nuevamente. Y si yo me porté bien, la próxima reencarnación voy a ser mejor todavía hasta alcanzar el clima. Yo no necesito de Cristo, porque yo mismo voy a ir ascendiendo y voy a ir, digamos así, salvándome por las obras que yo haga. Totalmente diferente, y cuán lejos está de todo lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que realmente somos. Pero eso que el argumento es tan fuerte de Abraham, ¿no es cierto? Tanto la ley y la fe tienen su posición, tienen su validez dentro del plan de la salvación. La ley me va a mostrar mi iniquidad, mi pecado, mi separación, pero la fe me va a ayudar a entender que Dios me puede perdonar, no importando en las condiciones que esté, y bastaría solo creer en Él para que todo el pasado, ¿no es cierto?, Dios lo perdone y nos haga aptos y limpios. Hay una foto, no una foto, en realidad un cuadro muy bonito en que aparece el pecador presentándose ante Dios. Pero antes del pecador no está Dios, sino que está Cristo, con los brazos abiertos. Entonces, ¿quién ve Cristo? ¿Quién ve Dios? No ve al pecador que debería ser condenado, sino ve a Cristo, que pagó el precio de eso, por lo tanto, lo ve como si nunca hubiese pecado esa persona. Correcto. Y es un concepto de fe, pero la ley está, la ley se pagó, la ley se cumplió, ¿te fijas? Pero se cumplió en Cristo. Ahora tenemos que considerar que la ley es muy importante porque tiene su lugar dentro del plan de salvación. Como lo hemos dicho y repetido innumerables veces, la ley es la que nos muestra el pecado. Sin ley no hay pecado, dice. Pero no es que el pecado no exista. Si nosotros quitamos la ley, dejamos de ver el pecado. Pero el pecado está. Y tú sabes que las enfermedades más peligrosas son aquellas que no tienen síntomas, que tú no sientes. Asintomáticas, sí. Asintomáticas. Entonces, en este caso también, el hecho de no saber que yo estoy cometiendo pecado es tremendamente peligroso. Y conocí una persona que tenía un problema en su cuerpo. Sí. Él no sentía dolor. Tremendo. De ninguna naturaleza, o sea, podía estar muriéndose y él no se daba cuenta. Imagínate que tú te afirmas sobre una estufa. No sientes que te estás quemando, pero ahí la carne se está asando, te estás asando la mano. Claro. Y la única solución para esta persona que yo te decía era que tenía que estar controlándose a menudo para que el médico le decía si tenía algún problema, porque él no sentía nada, no sentía. Entonces le descubrieron enfermedad y empezó a tomar medicamentos para su enfermedad, pero él no sabía. ¿Pero no sentía dolor? No sentía dolor, ni sabía que estaba enfermo. No, si era una situación bastante compleja. Bastante complicada, porque tú te pasas a llevar en un clavo, por ejemplo. Claro. Y te dejaron la carne. Por eso que la lepra es una digamos, un problema bastante serio. Bastante porque serio. Produce insensibilidad, ¿no es cierto?, a la persona. Claro. Qué terrible, pero la fe nos lleva, la ley nos lleva a mostrarnos efectivamente el dolor, voy a decir así, a mostrarnos el pesar, y la fe en Cristo Jesús nos perdona. Bueno, amados oyentes, vamos a conversar hasta aquí, vamos a volver mañana, que el Señor los bendiga. ¿Cuán importante es la justificación por la fe en su caminar con Dios? Es decir, ¿qué puede hacer para asegurarse de que no puede empañar por otros aspectos de la verdad hasta el punto de perder de vista esta enseñanza fundamental? A fin de cuentas, ¿de qué sirven las demás doctrinas sin esta? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.